Vamos a ver. ¿Nada? A ver, a ver. A ver, en Andrómeda la longitud vale 2, la gravedad 9,68 y el periodo es T. En Ceres, la longitud, en el primer caso, ¿eh? De 2 metros, la gravedad no la conozco, y aumenta en 10% la aceleración de la gravedad. Si en Andrómeda le coloco T, el 10% es 0,1 T, o sea, el periodo final sería 1,1 T. El periodo, cuando tiene que comparar, usamos esto, o sea, dos casos, el periodo de la ecuación, periodo 2pi raíz cuadrada de L sobre G, despejamos de tal manera que en un lado esté todo lo que cambia y en otro lado lo que no cambia. Sería periodo al cuadrado por la gravedad es 4pi al cuadrado por L. Y como esta parte no cambia, la parte de la izquierda no cambia. Quiere decir que periodo en Andrómeda al cuadrado, que esté al cuadrado por su gravedad, que es 9,68, es periodo en Ceres, que es 1,1 T, al cuadrado por la gravedad en Ceres. La gravedad en Ceres sería 8 metros por segundo, o sea, al cuadrado. Ahora dice, ¿en cuánto debe variar la longitud del péndulo para que su periodo sea el mismo? El periodo es el mismo. Periodo en Andrómeda es igual a periodo en Ceres. Para que ocurra esto, la longitud tiene que cambiar. El periodo sería 2pi en Andrómeda, sería raíz cuadrada de longitud de Andrómeda sobre la gravedad en Andrómeda. Y es igual a 2pi raíz cuadrada de longitud en Ceres sobre la gravedad en Ceres. Como es una igualdad, se va 2pi, al cuadrado le elevamos y me queda la longitud de Andrómeda, que me queda 2, sobre la gravedad en Andrómeda, que es 9,68, es igual a la longitud en Ceres, que no conozco, sobre la gravedad en Ceres, que es 8. Y de ahí la longitud en Ceres sería 1,6528 metros. Esta es la longitud en Ceres. Pero la longitud inicial era 2, la longitud final era ¿cuánto? Es 1,6528 metros. Por lo tanto, la variación sería la resta. 2 menos 1,6528 es igual a 0,347 metros. Entonces, como ahora al final es menor la longitud, está disminuyendo. Y la clave sería... casi. Está muy bien, Rosita. La clave es casi. Para mi reina. Bien, bien, Rosita. Ya. Ya, ¿dónde? Oh, la miércoles. ¿Por qué parte? Nino. Dime. Dime acá, si está haciendo su tarea. Acá ahorita. Para venir yo me da patera. Nilo. Vuelta, tío. ¿Qué? Anda tú, no. La 5. Anda tú. Por el lado del parque, por el otro lado. ¿Por dónde viene? Por la avenida, por el otro lado. No quiero que por ahí me cuente a alguien conocido. Está rendigando. A ver. ¿Cómo hacemos? A ver, si no, ya yo vendría pues por acá, por la avenida, vienes, por la pared de la moto, por ahí. ¿Por cuál mercado? De la... Pásame con tu mamá, pues sí, con tu mamá. Ya digo, pero ¿cuál es el mercado de acá donde por la ciudad mi casa? Ah, sí. Y allá por ahí vengo. Tengo que ir a comprar todo. Ya. Vamos a ver, en este caso, el periodo 2 segundos, si la masa del cuerpo aumenta en 4, el nuevo periodo sería 6 segundos, calcula la masa. No, si la masa aumenta en 4, o sea, la masa inicia en 4 kilogramos, o sea, si la masa inicial es m, la masa final es m más 4. El periodo sería 2 pi raíz cuadrada de maca. Vamos a ver. De acá, elevando al cuadrado, despejando, me quedaría periodo al cuadrado sobre masa es igual a 4 pi al cuadrado sobre la constante. ¿Por qué lo coloqué así? Porque como vas a hacer una comparación, recuerda que colocamos en un lado los que no cambian. 4 pi al cuadrado no cambia, la constante no cambia, todo eso se mantiene invariable, por lo tanto, la otra expresión que es periodo al cuadrado sobre la masa no cambia. Ahora, para el primer caso, el periodo sería 2 al cuadrado sobre la masa m, es igual a el periodo en el otro caso que es 6 al cuadrado sobre la masa que es m más 4. ¿Ha tomado su cuáquer todo? 4 al cuadrado 36 en cruz sería 4 veces m más 4 es igual a 36 m. Opa, ordena eso, mira. En este caso, cuarta a cuarta, me quedaría m más 4 es igual a 9m. 8m es igual a 4, la masa es 0,5 kilogramos. 0,5 kilogramos, la clave sería besito. La clave sería besito. ¿Qué más hay? No hay más. ¿Seguro? No hay más. Me gorrito. No sé, no tengo gorro. La 6. Lleva por si acaso, luego te va a pasar frío, vas a ver. La persona está en el ascensor. El periodo sería 2 pi raíz cuadrada de la masa total sobre la constante elástica, ¿no? Está oscilando. El periodo sería pi quintos. Es igual a 2 pi raíz cuadrada de la masa total, sería de las 4 personas, 4 por cada persona es 60 kilogramos, más la masa del ascensor entre la constante elástica que es 60.000. Elevando al cuadrado, despejando, la masa del ascensor sería 360 kilogramos. Pero si la masa del ascensor es 360, el peso sería masa por la gravedad que es 10. y esto me quedaría 3600 newton. Y esto me queda la clave dinosaurio. La 6 dinosaurio. Muy bien, Ana Paula. Excelente, excelente. Rosa Lisbeth, excelente. Rosa, muy bien también. Muy bien. Chicas, en este caso. Muy bien. Siete. ¿Ya? Ya. Ajá. Casita. A ver, vamos a ver. Sabemos que la aceleración máxima sobre la rapidez máxima, esa división que es 90, en este caso sobre 30, me queda la frecuencia angular, que es 3 radianes por segundo, ¿no? Tenemos eso, ya sabemos que la rapidez máxima se calcula W por agua, pero la rapidez máxima me dan de dato que es 30. Es igual a W, que sale 3, por la amplitud sería 10 metros. Y ahora, yo tengo la rapidez. ¿La rapidez cómo se calcula? En una posición diferente a la de equilibrio y el extremo. Sería raíz cuadrada de amplitud al cuadrado menos la elongación al cuadrado. De ahí, el W sería 3 raíz cuadrada de la amplitud que vale 10, ¿no? Al cuadrado menos la elongación que vale 5 al cuadrado. Sería 3 raíz cuadrada de 75. 3 por... raíz cuadrada de 75, 25 por 3. Raíz de 25, 5 por 3, 15, raíz de 3 metros por segundos. Y en la 7 la clave sería casita. Muy bien, Ana Paula, muy bien. Rosa, Lisbeth, Stephanie, muy bien. Y Rosa, muy bien. Muy bien, chicas. Ocho. Ya. ¿Qué hacemos? En este caso, la ecuación. Mira, de la ecuación, sabemos que la aceleración máxima es V al cuadrado por A. V, ¿quién es el que está con el tiempo? ¿No? Dentro del argumento, del ángulo. O sea, sería, pi quinto sería V, pero al cuadrado por la amplitud, que en la ecuación sería 5, que está delante del seno, la función seno. Y de acá me quedaría ¿cuánto? Pi al cuadrado sobre 5 metros por segundo al cuadrado. Eso es la aceleración máxima. Y en todo momento, la fuerza elástica está actuando y esa sería la fuerza resultante. La fuerza resultante se calcula como firma. Si hablamos de la fuerza máxima, como la única fuerza que hay es la fuerza elástica, ella sería la fuerza resultante. Y esa fuerza elástica que es la fuerza resultante, la máxima sería cuando la aceleración es máxima. Firma, esa fuerza máxima sería la masa 10 por la aceleración que es pi al cuadrado sobre 5, y esto me queda 2 pi al cuadrado newton. La clave sería avioncito. La 8 es avioncito. Muy bien. Bien, Ana Paula. Bien, Rosa Lisbeth. Bien, Rosita. Muy bien, chicos y chicas. Bueno, chicas y chicas. Voy corriendo, pero bueno. Hay la ropa, ¿no? Bájalo, ven. 3 sale. La 9. 5 sale, la segunda sale 5. A ver, la 8, vamos entonces, 9. Miren, ¿qué es lo que hacemos acá? Gráfica, posición con respecto al tiempo. Esto lo hemos visto, esto lo hemos visto. Algo que nos ayude, ¿qué cosa nos puede ayudar en esta gráfica? Después lo veo. ¿Qué me puede ayudar acá en esta gráfica? Mire, como la gráfica es de la posición con respecto al tiempo, donde punto X0, esta es la posición de equilibrio, este 10 es una elongación y esta es la máxima elongación. Como es la máxima elongación, esto sería la amplitud, esta es la amplitud, esta es amplitud, esta es amplitud, lo máximo que se va hacia arriba, esta es la amplitud, que sería 20 metros, ¿sí? Entonces ya tengo la amplitud, que es 20 metros, no, centímetros, ¿no? 20 centímetros. X y 10 es la, en este caso, la posición inicial, la elongación en este caso inicial. Ya. Pero antes, mira, estos son tiempos. De acá hasta acá, ha hecho la mitad de una oscilación, ¿no? La mitad de una oscilación completa. Pero me dan T2 menos T1, eso es 4 segundos. Por lo tanto, esta resta es la mitad del periodo, que es 4 segundos. El periodo es el doble. 2 por 4, el periodo sería 8 segundos. Si el periodo es 8 segundos, la frecuencia angular sería 2 pi sobre el periodo. Sería 2 pi sobre el periodo, que es 8, sería pi cuartos. Pi cuartos radianes por segundos. Ya tengo W. En este caso, la ecuación sería X es igual a la amplitud seno de W por T más la fase inicial. Ahora, para calcular en este caso, voy a calcular acá el ángulo, el phi. Algunos dirán, pero ¿cómo calculas la fase inicial teniendo esto? Mire, la ecuación es esta. Donde veas X es qué cosa, la elongación acá. Claro, ajá, de ahí comienza. Eso sí es importante. De ahí comienza el análisis, la gráfica puede estar yendo acá, pero ¿por qué en 10 se comienza el movimiento? Porque acá el tiempo, ¿cuánto es? 0. Por eso, donde choca con el eje de las posiciones, ahí es la posición inicial. De ahí comienza. ¿Sí? Entonces, mira, ¿cómo yo, cuando yo tengo la ecuación X es igual a A seno de W por T más phi, si yo quiero calcular la fase inicial, ¿qué voy a hacer? El tiempo le voy a colocar 0. El tiempo lo reemplaza por 0. Claro, sí, obviamente. La ecuación es para el tiempo se reemplaza en el dato que tú quieras. Para cada tiempo me da una cierta elongación. Por lo tanto, voy a reemplazar para el tiempo 0. Si el tiempo 0, toda esta parte se va, la ecuación sería X es igual a seno de phi. Pero cuando el tiempo es 0, ¿dónde comienza el cuerpo a analizar? ¿Dónde comenzamos? En 10. Entonces, cuando el tiempo es 0, la posición inicial sería 10. 10 es igual a la amplitud, que es 20, seno de phi. De acá pasé a dividir, seno de phi es 20, 10 sobre 20, que es un medio. Seno de phi es un medio, de ahí el ángulo de fase sería 30 graditos, ¿no? Seno de 30 es un medio. Y esto es igual a decir pi sextos radianes. Ya tengo la fase inicial, ya tengo todo. La posición de lengua sería la amplitud, que es 20 seno de B doble. ¿Cuánto vale B doble? Pi cuartos. Por el tiempo más la fase inicial, que es pi sextos. Esto de acá en metros. Y la clave sería BC. Besito. A ver. Ah, bueno, acá tiene que estar centímetros. Los metros, tiene que estar en centímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque la elongación este de acá, 20, y este 10, están en centímetros. Por lo tanto, acá no está en metros, sino en centímetros, ¿no? En centímetros. La clave es besito. Fíjate que está de acá esta preguntita, así para calcular el ángulo de esta forma, muchas veces viene, así que espero que lo recuerdes. Ya cuando tienes los datos, simplemente reemplazamos, colocamos el tiempo que tú tienes, normalmente el tiempo es cero, y automáticamente de ahí calculamos el ángulo, la fase inicial. Ya es una forma también de hacerlo. Bien, ¿no, chicos? Todo bien. Ya, la 10. ¿En dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué? A ti te mandaba otra cosa, a mí me ha mandado pescado. Ya, pero está bien, pero... Está bien, tú me mandas con uno. No tiene que ser así, mi pendejo. Y encima, Uy, no te creo. Yo te trato mal. Yo, te estoy mandando otra cosa. No, señor. Miren, chicos. No sé, si los dos pasen de un extremo, claro, los ángulos tienen que ser pequeñitos. En este caso, vamos a suponer que el periodo, vamos a suponer que es 2 segundos. De él, el periodo es 3 segundos. Pregunta, ¿luego de qué tiempo pasarían los dos por el extremo izquierdo? Si de ahí se soltaron. Si el periodo de uno fuese 2 segundos y el otro fuese 3 segundos. ¿Luego de cuánto tiempo coincidirán? Pasarán por este extremo. Debe ser un número que sea múltiplo de para el primero de 2 segundos, para el otro sería 3 segundos, un número que contenga 2 y 3 sería 6 segundos, en este caso el mínimo tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Calculamos el periodo del péndulo 1, el péndulo 2, y luego el número que tengan en común para ambos va a ser el tiempo que demora hasta que estén por la posición inicial. Si calculamos los periodos, El periodo es 2 pi raíz cuadrada de L sobre G, pero la gravedad, ¿cuánto vale? Pi al cuadrado. Entonces la ecuación sería 2 raíz cuadrada de la longitud, que es 6,25. El primer caso sería 5 segundos. En el otro, el periodo sería 2 raíz cuadrada de 2,25. Y esto se hace 3 segundos. Pregunta, ¿luego de qué tiempo pasarán por la posición inicial? Coinciden de nuevo por la posición inicial. ¿Luego de qué tiempo? Si ya tienes el periodo de cada uno. Un número que contenga 5 y 3, ese número sería 15 segundos. Entonces, en el instante de tiempo 15 segundos, por primera vez, los dos cuerpos pasan por la misma posición, ¿no? Entonces, la número 10 sería dinosaurio, ¿no? La 1 ya lo hicimos. Sí, claro, Anita, mira. Ana Paulita, mira. En este caso, recuerda, si es que el periodo de 1 es 5 segundos, quiere decir que cada 5 segundos él pasa por acá. El otro cada 3 segundos pasa por este extremo, o sea, 3 segundos, 3 segundos. Pero cuando él llegó, por primera vez, él no llega. Él estará por acá quizás. Cuando el otro llega, el otro no estará en esa posición. ¿Qué tiene que pasar? A ver, él cada 5 segundos, en este caso, a partir de acá, da una oscilación completa. Regresa por acá cada 5 segundos, cada 5. El otro, ¿cada cuánto tiempo? Cada 3 segundos. Entonces, el tiempo del cual pasa por la misma posición es un tiempo que múltiplo de él, o sea, múltiplo de su periodo que es 5, y a la vez múltiplo de su periodo, el periodo de él que es 3. O sea, tiene que ser un número que contenga a 3 y a 5. ¿Qué número sería? 15. 15 segundos sería el periodo mínimo. Porque mira, el 15 contiene a 5, sí, claro. En este caso, 15 segundos contiene a 5, claro. ¿Cuánto se ha hecho? Ha hecho 3 oscilaciones, pero sí, sí lo contiene. En el otro, el periodo es 3. Claro, contiene, en este caso, contiene 15, contiene 3, claro. Entonces, ¿cuántas oscilaciones completas se ha hecho? Ha hecho 5. Pero luego de 5 oscilaciones, él pasa por esta posición y él luego de 3 oscilaciones pasa por acá. Pero ambos pasan al mismo punto. En ese tiempo que es 15 segundos. Claro, análisis nomás era. Por lo tanto, ahí sería dinosaurio la 15. Sí, espero que estén, que esté mejor todo esto, la resolución. Entonces, nos estaríamos quedando acá donde viene tu examen. Vuelve a comer. Nada de ver partido, chicos, así que estudien, coman, nada de ver partido. No. Bueno, un ratito nomás, ¿ya? Espero que gane quién. Cuídense mucho, chicos, la otra semana nos vemos. Que gane Manchester. Hasta la otra semana, chicos. Cuídense mucho. Gracias, cuídate mucho. También a el examen y a seguir estudiando. Bendiciones para todos, chicos. Chao, chao, cuídense. Y más tarde juegue la U, ya saben. Chao, chao.